Buenas noches. Bienvenidos otro viernes a Sueños Orgiásticos 104.6 FM. Ya sabéis, esto es Moncada Radio, el programa Sueños Orgiásticos, que como cada viernes queremos comenzar el fin de semana o acabar la semana laboral de la mejor o la peor manera posible, dependiendo de quién nos escuche, si es alguno de los colectivos ofendidos o no. Bueno, digo casi todas las semanas. La semana pasada no pudo haber programa, pero os avisé con tiempo en la página web www.orgiasticos.com, porque debido a motivos de salud personales, pues claro, si estaba afónico y estaba griposo, sobre todo si estás afónico, hacer un programa de radio pues se vuelve un poco dificultoso, entonces es difícil, ¿no? Entonces mejor dije, va, pues no hago programa porque no estamos en condiciones. Entonces aquí o lo hacemos bien o lo hacemos como lo hacemos nosotros, pero se tiene que hacer con calidad física, como mínimo. Bueno, el caso es que estamos ante otro de esos programas que yo vulgarmente a veces denomino normales, pese a que la verdad es que puede ser muy bueno. Yo creo que es muy bueno, y traemos con nosotros esta noche, viernes 20 de noviembre, a Tizona. ¿Qué tal, Tizona? Aquí estoy, para que digas eso de la calidad física, aquí estoy yo poniéndola. Quiere decir de salud, ¿eh? No, también estoy bien, de salud. Ah, vale, pero no, pues lo digo por si hablabas de otra cosa. Sí, me hablaba de todo, en general. Sí, da igual, que tampoco vamos a provocar aquí una situación inconveniente. Bueno, como otra... Se nota que cuando falto yo no... Te habrás dado cuenta que no han necesitado hacer rotaciones, ¿no? Porque claro, como no hubo programa la semana pasada, pues has descansado una semana, se suspendió el partido y vuelves a jugar esto. Se suspendió porque faltaba yo. Estaba en Madrid, ¿qué hacemos? Sí, se nos viene el mundo encima, Hombre, te estoy diciendo que estaba malo yo, básicamente. O sea, no... Bueno, ya. Pero eso es lo de menos. Hombre, te queda un poco más ahí sin tanta ansia, que se escucha. El teclado este no es que sea muy moderno, es de las teclas estas gordas de... Blancas de hace siglos. Sí, de Windows 98 mínimo. Ya, o más. Bueno, el caso es que ya no hace falta preguntarte ni qué traerás ni nada de eso, ¿no? Porque... ¿Noticias? ¿O no? Sí, la he leído, la primera de ellas, un poco floja, ¿eh? Poco floja. Esta semana no ha pasado nada, sí. He estado buscando y no había ninguna tan... Estás muy triste esta semana, ¿eh? Tan impactante como... Oye, si no pasan cosas, no pasan cosas. No las puedo provocar yo. Hombre, hay gente inventa tener una noticia. Con puntas de pistola a una abuela de 94 años a... Matricúlate en derecho. A decirle que se matricule, ¿no, tío? No lo puedo hacer aún. No, ya. Bueno, si Mario... me paga la pistola y tal, igual. Y el viaje a Italia, que estaría bien también. Igual, pues sí, pero mientras que no lo haga, no, bueno, no hay medios. Vale, pues... Y dar noticias falsas, aquí no. Pues y bueno. La veracidad. Ah, vale. Y la credibilidad a los Matías Prats, ante todo. Sí, sí, igual. Bueno, pues eso, que tendremos un par de noticias mediocres tuyas y bueno, pero no, está bien, te felicito por haberlo intentado. No está mal que has intentado. También puedes buscar las cosas con menos ansias tú también, ¿eh? No, es que no encuentro. A ver. Ya, me he dado cuenta, ¿no? A ver. Bueno, da igual, tenemos que comenzar el programa, encuentre yo mis cosas o no las encuentre. Entonces, como casi todos los programas considerados normales o no, desde hace 3 o 4, hablamos previamente sobre algún asunto con Tizona, Raúl o quien esté. Que avisa de que Raúl está en peligro de rescisión de contrato. Estamos negociando su carta de libertad. Porque no está rindiendo al máximo nivel, él tampoco se siente a gusto, no comparte los automatismos del equipo y entonces estamos llegando a un acuerdo. Estamos hablando de las cifras, que tenemos que manejar. Está, y está. Entre cero y cero. Sí, está. Joder. Digo, perdón, lo siento, ¿eh? Es que me ha pasado una cosa curiosa. No, pues eso, que con él no va a debatiremos nada interesante. Bueno, ni nada interesante, ni nada no interesante. O sea, está como tamudo de momento. O sea, no creo que lo combaquemos porque está en peligro de extinción ya. Bueno, el caso es que hablamos al principio del programa de un debate, hacemos un pequeño debate de algún tema de actualidad, principalmente Tizón y yo, que somos los que quedamos de momento en el equipo, a esperas de algún refuerzo en invierno, que seguramente sería de carácter, bueno, de género femenino. Más te vale, porque si no aquí... Yo ya te dije mi comparación. Soy como Messi. Si me rodea de Xavi y está, juego bien. Si me rodea de... Pero Xavi ni estas son hombres. De Mascherano y Tevez y Gago y Higuaín, no. Mascherano es bueno. Bueno, pero Gago y Higuaín no. Eso bueno, no. Higuaín sí. Bueno, Higuaín... Nivel medio. Ya me entiendes. Bueno, da igual. No es lo mismo estar con Guardiola que con Maradona. Con Maradona sales más de fiesta y eso. Guardiola no te deja. Ya. Bueno, sigue. Bueno, pues eso. Que el caso es que hablamos de algún tema, pues así, de actualidad, de cada de esto. Lo que pasa es que hemos tenido un pequeño problema en la transmisión de lo que viene siendo el guión semanal. Bueno, un pequeño problema, de los que no suelen pasar en este programa, y igualmente tampoco lo había apuntado. Entonces, por un día te voy a decir, vamos a debatir previamente sobre qué tema vamos a debatir. ¿Qué has escuchado esta semana, Tizona, que crees que tenemos que valorar en un programa del carácter de Sueños Orgiásticos? O sea, quiero decir, de un carácter tan emblemático como para que salga aquí. En los silencios, en la radio... ¿Tema serio? Son muy malos. Sí, bueno, tema serio, tema no serio... De que no se pueda reír mucho, no, porque tampoco es plan. Sí. Es que ibas a decir a la crana, ¿no? Por ahí iba la cosa. Bueno, más que del... La grana de el Pepe en relación con el Galacrana, que están ahí. ¿Pepe? ¿El Pepe? Ah, el Pepe, ah, vale. Sí, el partido político sí, ese. Sí. No, es que pensaba, ¿sabes?, que este es el Pepe, un hombre, digo, el Pepe. Vale, sí, sí. Sí, me acuerdo. Me suena de algo esa fuerza política. Sí, me suena. Sí, estuvo gobernando durante 8 años, por desgracia de todo. ¿Tanto? Joder. Sí. Parece que no, pero fueron... 8 largos años. Tú eras muy joven para recordarlo. Ya. Bueno, creo que fue desde 1996 al año 2004, pero no tengo mucha más idea. 2 legislaturas, sí. Presididas por José María Aznar, ¿no? Sí, por desgracia. Pues, bueno, va. A la crana no. ¿Pero qué querías comentar de la lacrana? No, lo del PP, que están ahí... Bueno, pero el PP... Rato jodiendo el PP, la vida. El PP está con cualquier tema. O sea, si hablas de que ha subido los velocotores en el súper, también van a hablar de eso. No es tema, no es... Hablar de que el PP se queja de algo, en lo que tenga que intervenir el gobierno, es un poco... No acabaríamos. Tendríamos que hacer un programa aparte. A ver, otro tema. Joder. ¿Cómo está la actualidad? ¿Tú has cogido el ADN esta mañana? Es que no pasan cosas no. Últimamente. Abro el ADN y hay hojas vacías. O sea, no hay fotos de Albert Montagut en topless. ¿Sabes? Y no... Ahí con el bikini del próximo verano. No. Eso ya me ha traumatizado bastante. Pero temas así, estrellas, fuertes, o sea, temas como lo de los impuestos de hace 2 semanas, que abarquen 3 o 4 días, no un tema del que se hable un día, como en el ADN, que hablan ahí, un tema. Eso no es un tema se tiene que hablar 3 o 4 días. Ay, Estoy mirando por internet noticias. Sí, sí. Pero esta vez serias. Intenta dejarnos lo menos mal posible. No, sí, ya lo estamos. Henry se alinea con Irlanda. Ah, bueno, sí, pero es que eso es más para hablarlo con el Jordi luego, ¿no? Porque ya que hablamos de deporte. Mutación del virus de la gripe A. Hombre, en eso no es para reírse tampoco, porque habrá gente que la afecte y... No, Solo pasa en Noruega. Ah, bueno, pues entonces... pero es no, que creo... no es un tema del muy importante. ¿Ha sido Atera.es a que sí? No, La Vanguardia. Ah, vale. ¿Ves un periódico diferente? El País. El País, vamos a ver. Uf, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? Que son mucho más radicales. No, pero tienen más noticias esta gente normalmente. A veces se las inventan, pero tienen más noticias. Acabas de decir que El País se inventa noticias. Hombre, hacer un anuncio con Calle 13 no... Sí, no les pega mucho. Y también se inventan la canción al final, o sea que... Hombre, ya sería un tema, ¿no? A ver... ¿Nada? Es que llevamos un cuarto de hora, ¿eh? Bueno, pues ya la semana que viene... Que hay una red que ha bañado 200 partidos de fútbol... ¿Qué? Que hay una red de la mafia que amañó 200 partidos de fútbol de ligas europeas. ¿El mismo día? No, en general. Ah. Y incluidos partidos de Champions. Al loro. Al loro. ¿Cómo cuáles? ¿Pone algún ejemplo de Champions? No lo pone aún. Qué triste. Qué poco documentado está El País, ¿eh? Y luego anda que nosotros no nos merecemos un programa serio. Mario, por favor. Mario, por favor. Bueno, que la semana que viene ya habrá tema de conversación mejor, porque si no, no arranca esto, no arranca. Y el caso es que tiene que arrancar, porque ya que te veo ahí puesto con el ordenador y eso, Tizona, ¿te apetecería empezar tu noticia o no? ¿Te apetece? Hay que pegar 4 tiros al alcalde y tirarlo a un barranco. ¿Quién dice eso? Esto no lo digo yo. Son los vecinos de Fago. Ah, ya. ¿A qué mola? Es que la frase, encima, lo he dicho así, sin introducción, y parece que soy yo que quiera que le pase esto. No, pero no, a mí no... Sí, es como lo que nos ha pasado arriba con el hombre ese. Sí, a eso sí que habría que... Bueno, da igual. Venga, va. Ahí vamos. ¿Cuál quieres? La segunda. El mal trago para el final. Bueno, la segunda ni la leí yo. Pero peor que la primera no creo que fuera. Es que esta semana la cosa está muy floja, ¿eh? Mira que he buscado, ¿eh? Bueno. Un hotel francés ofrece pasar la noche como un hámster. ¿Como un hámster? Sí. O sea, ¿tienes complejo de hámster? Pues. Te vas al hotel. Eso. Un hotel de la ciudad francesa de Nantes ofrece a la gente la oportunidad de convertirse en un hámster. Algo que según sus creadores es un concepto único. Único a la par que gilipollas. Oye, hombre, el único estúpido que se le ha ocurrido eso en el mundo. Es que la gente a veces confunde único con idiota. Claro, es que a quién se le ocurren esas chorradas antes. O sea, bueno, sigue. Por 99 euros... Ahí es nada, ¿eh? Te pones en una rueda o algo, ¿no? Te pones en una rueda gigante. No? Por 99 euros la noche puedes comer pienso para hámster, correr en una rueda gigante y dormir en balas de heno en la llamada Hámster Villa. Hámster Villa. Hámster Villa. Sí, sí. O Hámster Villa. No, Hámster Villa. Se escribe. O Villa Hámster. No sé, pero me hace gracia. En sí. Hombre, a mí me gustaría ir, la verdad, por verlo. Tiene que ser. Lo de comer pienso es que no me hace mucha gracia. Eso es sano. Pues, lo de comer pienso dejarte no me hace mucha gracia. Pero la verdad es que yo siempre he sentido curiosidad por dar vueltas en una rueda como un hámster. Sí. Eso sí, tengo que confesarlo. Es una tontería, lo sé, pero siempre me ha llamado la atención. Tú pagarías 99 euros, hombre, por hacerlo. 99 euros es pasta por hacer solo eso, pero si hay rebajas, a lo mejor algún día me lo pienso. Aunque no sea para dormir, solo para dar vueltecillas. Porque lo del pienso y lo de dormir ahí con un algodoncillo estirado no me llama la atención. Eso no. Bueno, Maud y Sebastián. Baúl. Maud. Maud. Y Sebastián. Listo. Son los primeros en experimentar cómo viven los hámsters sin miedo ante la idea de dormir sobre el heno o alimentarse en un bebedero para hámster y de un pienso especial. Qué triste lo del bebé. Es una experiencia única y, como dicen los huéspedes, algo sencillamente diferente. Hombre, diferente tiene que ser. Servicio de habitaciones, más pienso, por favor. Convertirnos en hámster, comer semillas, cambia nuestra forma de vida. Se sale de nuestra vida rutinaria. Hombre, es que si dijera que no se sale de su vida rutinaria... Si lo haces cada día, hazte lo mirar, ¿eh? Es que también dice... Eso son vidas, ¿ves? Es como un partido dura 90 minutos, o sea, es tontería, es... Bueno, sigue. Los propietarios, cuyos nombres no voy a mencionar porque no sé pronunciarlos, porque dirigen una empresa que ofrece lugares extraños y fuera de lo común para alquilar. En el mundo de los niños, el hámster es ese animalito achuchable. A menudo, los adultos... Achuchable. Que vienen... Me gusta la palabra, ¿eh? Hombre, tanto como achuchable, yo... Hombre. No lo achucharía mucho, por si acaso. Es tierno, es blandito. A menudo los adultos que vienen aquí querían o tuvieron hámster cuando eran pequeños, comentó Falquero, que es uno de los dueños, vestido como un hámster. Yo quiero ir a ese hotel para ver a la gente, sobre todo, ¿sabes? Yo quiero ver a alguien comer pienso. O sea, eso tiene que ser bueno, ¿eh? Sin embargo, el precio no tarda en subir, ya que los hámsters de hoy en día, según los propietarios, necesitan wifi y una pantalla gigante de televisión. Hombre, vaya hámster, ¿eh? Si quieres vivir como un hámster, te jodes sin wifi y sin tele. Te pones con la ruedecita y con las canicas esas que tienes y en la casita. Y con pipas en el suelo. Con pipas en el suelo y mierda. Y te comes a tus propias crías. Qué triste. Sí, es que, o sea, yo la frase... No pega, es que una pantalla... O sea, se supone que si vas ahí a dar vueltas y eso, ¿para qué quieres tú una pantalla de televisión ahí gigante? Para verla mientras das vueltecitas o algo, mientras corres ahí. A mí lo que más me sorprende es que el dueño del hotel, para hacer estas cosas... para publicitar y tal, vaya vestido como un hámster. O sea, en la inauguración del hotel, el dueño del hotel, el presidente, va vestido como un hámster. O sea, ¿cómo irá el botones? No, no lo quiero pensar. Irá con las, ¿sabes? Las bolas esas es que se inventaron para que los hámsters corrieran fuera de su jaula. Irán una de esas por las alas. Qué bueno. Y habrá cartelitos de no molestar, va ahí, personalizados, no molestar, estoy dando vueltas, o ¿cómo? No sé, pero... Estaría bien eso. ¿Quieres ser? A mí me gustaría, yo quiero verlo, la verdad es que me haría ilusión verlo, tiene que ser curioso verlo. Y ver una rueda de esas gigantes, a ver cómo es de gigante. ¿Cuánto gigantismo tiene? A ver, ¿qué pollo entero y dando vueltas y no me doy? Hombre, seguramente. Sí, porque si no... Sería buenísimo. Pero como te tropieces, has triunfado. Sí. Lo sabes, ¿no? La verdad es que es un poco... Supongo, los tendrían que hacer con velcro, para agarrarte mejor, ¿sabes? Voy a dar ideas para trabajar en la Hamsterville. El nombre ya te deja Hamsterville. Hamsterville queda mejor, queda más literario, ¿no? Hamsterville. Claro, con lo del perro de los Parkerville esto, pues ya dices, Hamsterville suena mejor. Bueno, Mario, desde aquí hacemos una llamada para que nos pagues una noche en el hotel y hacer la crónica. Pero más que nada por eso, por un trabajo de investigación, ¿eh? Es un trabajo de investigación, no porque únicamente. No porque nos guste dar vueltas ni nada de eso. Queremos ser reporteros en Nantes, ¿vale? Que yo ganas de comer pienso no tengo, pero... De lo de la vuelta, dar vueltas, llama la atención, hay que decirlo, ¿eh? Curiosa, sí que es. Sí, habría que probarlo, yo lo probaría. Bueno, seguimos con el programa. Hombre, esta noticia no está mal, está a un buen nivel. La primera es un poco roña, la que has traído, pero, o sea, la otra que no has puesto, pero esta está bien. Está bien, es un nivel. Como que un poco roña, oye, yo... Nivel aceptable, alto. Yo traigo lo que encuentro. Si no pasan cosas en el mundo, si lo más importante que ha pasado esta semana es que han abierto un hotel para que vas como un hámster, pues, ¿qué quieres que haga, tío? Hombre, ¿sabes lo que una sección del programa futura podría ser? Intentar relacionar noticias. Es decir, ¿te imaginas a la mujer de 94 años licenciada en Derecho en Italia recientemente yendo a la Hámster Villa para dar vueltecillas como un hámster? Yo me imagino también al hombre que daban por muerto, que enterraron que no era él, que apareció borracho en su entierro. ¿Pero dónde estaba? Pues en la Hámster Villa. ¿Dónde iba a estar, gilipollas? Pero dan alcohol ahí, hombre, claro. Alcohol para hámster. Hombre, no bebían los ratones. Mira, estamos relacionando. ¿No bebían los ratones esos de Rusia vino? Sí. Para evitar la gripe A. Los monos, ah, tío, bueno, eran monos. Bueno, monos, ratones, tampoco va de ahí. Bueno. Los monos también tienen ruedas de esas. Sí. A partir de ahora. Bueno, pues eso, seguimos con el programa y es momento de que... Es un momento que seguramente no os lo esperabais, porque nos hemos saltado los esquemas del programa, básicamente. Seguramente no os importe mucho, porque no tiene por qué importar mucho, la verdad. Pero es algo inquietante, que ya jugamos también, lo hacemos también ya, que podemos cambiar el orden de las secciones y no altera la calidad del programa, que siempre es mala, digo, siempre es. ¿Sabes lo que quiero decir con eso, no? Que ha llegado la hora de Rafa Nadal. No lo voy a decir esta vez. Sí, amigos, ha llegado la hora del tarot orgiástico. En el 104.6 FM, Sueños Orgiásticos presenta su sección fuerte. Bueno, su sección fuerte porque llama a cada persona. Bueno, perdón. El tarot orgiástico. Si tienes cualquier problema de insomnio, tu jefe te putea, tu mujer te ha engañado, crees que eres un hámster y no puedes ir a la Hámster Villa, no te lo puedes permitir, soluciones baratas. Bueno, sea lo que sea, llámanos al 93-572-6003. 93-572-6003. Sueños Orgiásticos presenta el tarot orgiástico con el maestro Luni, asistido, como no podría ser de otra forma, con Tizón ahí para agrado de todos los oyentes. ¿Qué te ha dado por ese tono? No sé. ¡Por agrado! Sí, ¡Alección y gol! Lo he ido deformando. Ha sido... Te he visto ahí Pepe Castaño al final. Me parecía ya... ¡Pepe Purito! ¿Cómo mutaba, eh? Ha mutado. Como el virus de la gripe A. Sí, bueno. En Noruega, ¿eh? Vamos relacionando. Bueno, el caso es que tenemos tanta confianza, como siempre, en nuestra audiencia, que vamos a poner simplemente una canción y es que después sabemos que va a haber alguien al otro lado de la... Como tardes tanto en encontrar el CD, van a llamar antes que la pongas. No, bueno, tranquilo, que está controlado. Está controlado. A ver... ¿Sabes qué se escucha, no? Cuando dejas los CDs por ahí encima de la mesa. Ya. Tú eres consciente de eso. Pero es para dar toque de amenidad con la gente, para que piensen que somos unos chapuzas y se piensan que puedan estar a nuestro nivel. Es más que nada por eso. Para que la gente se sienta cercana a nosotros, ¿sabes? ¿Qué ha pasado con el mono ese? No sé. Ah. Hace dos semanas. No me ha comprado ninguno después, Mario. No, se ve que no hay presupuesto. Pero, ¿qué pasó con ese? ¿Si estaba bien? Se murió. ¿De qué? No sé, se murió. No le hicimos la autopsia tampoco, no hace falta... Se murió y ya está. Tampoco valía tanto como para hacer una autopsia, porque si le tengo que hacer una autopsia, pues no. El precio sube, hay que... Hombre, por eso es que claro, el mono vale... ¿Qué vale? 4,5 euros, pues no merece la pena hacerlo en la autopsia. O sea que no lo hicimos. Pues comprar otro, con 4,5 euros. Pero es que no me dan presupuesto las radios. Por un cubata te compras un mono y medio casi. Bueno, ¿puedo poner ya el tema o qué? Sí, sí. Bueno, el tema que vamos a poner mientras llaman al 935726003 en el tarot urgiéstico es un tema de Gwen Stefani, ¿sabes? La rubia esta de, sí, sí. De No Doubt, sí, que canta a sola, que tiene 200 años sí, y parece que tiene menos de la mitad de los que tiene. Que sí, que sí, está. Sí, que nos la todos, a pesar de su edad, pero sí, pues por sí. Gwen Stefani, el tema What Are You Waiting For, ¿sabes? Cuando salió el primer disco en solitario, el primer single, What Are, we, what que are sí, que lo sé. You Waiting For, pues lo ponemos, ¿no? Si quieres te la canto y todo. yo también. Para que veas cuál sé. What You Waiting For. Ay, es que no estoy malo, da igual. What an amazing time, what a family, how did the years go by, now it's only me. Bueno, seguimos con el programa. Ya sabéis, esto es Sueños Orgiásticos. Y bueno, aquí puede pasar de todo, pero no lo digo por nada, no lo digo por nada. ¿Qué tal, Tizón? Bien. Bien. Un poco despeinado, te veo. Sí, un poco. un poco, ligero. A ver, hombre, con el pelo que tengo, estar despeinado es difícil, ¿eh? Sí, pues imagínate, imagínate lo que tienes que haber hecho para que lo estés, porque lo estás, lo sabes que lo estás. Que imagine la gente. Bueno, no he hecho nada. Programa televisivo, ya. Ya, se lo estamos reivindicando a Mario desde hace tiempo, pero no puede ser, no nos hacen caso, Mario. Mario, necesitamos una tele. Ya sé que no existe en Moncada Radio, bueno, porque si no, no sería Moncada Radio, pero hay que inventarlo, ¿no? Moncada, bueno, Televisión. Moncada Comunicación tiene que inventar Moncada Televisión, ya, ¿eh? Por favor. Y ¿qué te iba a decir? Nada, Tizona, no sé si tienes tú un papel ahí para mí. No sé si me podrías entregar un papel. No sé si... Papel, sí, ahora voy. Sí, me lo puedes... Calma. ¿Me lo puedes entregar o...? Nada, es que... Por lo demás del directo. Que he tenido aquí un traspapeleo y nada. Se me ha perdido el guión, pero bueno, nada. Nada importante, nada importante. Gracias. Ah, ¿estaba ahí? Anda, ahora lo guardas ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos, perdona por esta interrupción así a lo tonta. Lo que queríamos decir es que no vamos a estar ya con más tonterías, porque es importante lo que tenemos que decir, porque finalmente, para no ser... De otra manera, como no podía ser de otra manera, tenemos una llamada en el tarot orgiástico y pues le tenemos que dar paso, porque es lo que pasa. Nosotros decimos a la gente que llame, y si tienen que llamar en 2 minutos, llaman en 2 minutos, si no en 3, en los que haga falta, pero la gente aquí está puesta. Y no vamos a tardar más, porque si no se nos va a desesperar la llamada que tengamos. Bueno, damos paso en directo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Dinos, ¿cuál es tu nombre? ¿Con quién? Bueno, ¿de dónde nos llamas? Mi nombre es Eli. Sí, ¿de dónde nos llamas, Eli? Desde Tarragona. Vale, perfecto. ¿Y cuál era el motivo por el que nos llamabas, Eli? Pues, verá, resulta que acabo de matar a mi compañera de piso y no sé qué hacer. Ah, lo normal. ¿Cómo? De cada día. Es que no. Pues eso, que mató a mi compañera de piso. Es que se ponía muy pesada siempre, que si limpia esto, que nunca hacer nada, que si págame la mitad de alquiler, que me lo debes desde hace 4 meses. Vamos, un coñazo. Y nada, que para librarme de ella, pues me la he cargado. Joder, qué mal rollo. Pero no sé, a ver, ¿estás segura de lo que estás diciendo? A ver, llama a la policía, mujer. Es lo que se suele hacer, ¿no? En estos casos. ¿Pero qué dices? A ver, no creas que la han matado accidentalmente. Llevaba tiempo planeándolo. Acabó en 7 bolsas de basura. Es que estaba un poco gorda, pobre. Joder. Oye, lo siento, pero yo creo que no me debería ocupar de estas cosas. No quiero ser cómplice de nada. Calla y escúchame. A ver, ¿qué va a hacer? A ver, pues supongo que colgar el teléfono, llamar a la policía y no decir que has hablado con nosotros, ¿eh? Que ya tenemos bastante con nuestros problemas como para que encima estés tú ahí dando por saco, ¿eh? O sea que, si eso, hasta luego ya y ya. Que no crees, joder. A ver, sé dónde hace ese programa y aún me quedan explosivos, ¿eh? ¿Qué? ¿Explosivos? Pero, ¿en qué mundo vives, mujer? ¿Qué explosivos? Sí, los utilicé para volar nuestro piso por los aires y así eliminar cualquier prueba que me pueda inculpar. Ah, ya, te entiendo, pero a ver, ¿qué quieres de nosotros? ¿Qué podemos hacer por ti? Porque es que esto ya me está pareciendo un poco surrealista, la verdad, un poco, solo, ¿eh? No es mucho. Que lo tenía todo planeado hasta ahora, matarla, volar el piso... A ver, pero si estaba todo tan calculado, ¿para qué no llamas a nosotros? A ver, calla, escucha, coño. Os llamo porque estaba previsto. Pensé, me la cargo y luego llamo a estos tíos. Se supone que prevéis el futuro, ¿no? Pues quiero que me digáis qué debo hacer para que no me pillen. Hombre, ya. Teniendo en cuenta que el mismo sitio donde hacemos el programa está... La policía local. No es muy astuto, ¿eh? Sí, pero bueno, a ver, no sé, es que yo no sé qué puedes hacer, qué quieres que te diga. A ver, ¿cómo que no sabes? Habla rápido, que si no me ayudas tendré poco que perder. Seguro que acaban pillándome, así que vuelo por los aires Moncada Radio. Joder, pero a ver, es que yo no he matado nunca a nadie, no sé qué se hace en estos casos. A ver, no estamos hechos para trabajar con esta presión, la verdad. Ver, nosotros. Sin presión tampoco trabajamos mucho, ¿no? Pero, a ver, no, pero con presión menos aún. A ver, no sé. Y si coges un vuelo barato con Ryanair, por ejemplo, a Oslo, que está fuera de la Unión Europea, ¿eh? Eso dicen las cartas, yo no he ido a barajar. Que sí, que eso dicen las cartas, ¿no? Oye, mira, son cartas. A ver, cartas, son cartas. ¿Seguro? Que sí, que te lo digo de verdad, mujer. ¿Cómo iba a poder engañar a una persona que tiene explosivos y acaba de matar a su compañera de piso y sabe dónde estamos haciendo nosotros el programa? No puedo. No me engañéis, que estoy más loca de lo que os pensáis. No, sí, me lo creo. No hace falta ya que aseguren nada, no, me lo imagino. Pero que sí, es en serio. Es lo que creemos que debes hacer, lo dicen las cartas. Coge un vuelo barato a Ryanair, con Ryanair a Oslo y ya nos vemos, ¿vale? Bueno, o no, mejor. Bueno, pues muchas gracias por todo. Que os vaya bien el programa. Buenas Anda. Noches. Hala, a ti, sí. A ti. Buenas noches. Que vaya todo muy bien. Ay, Austria y por el mundo. Madre mía, esta sección la vamos a tener que hacer una criba para esta sección o algo, no sé. Algo se tiene que hacer porque cada día nos asalta gente más rara. Menos mal que la policía no se da cuenta. Sí, que están con sus cosas, están con sus grúas y... Están ahí con las grúas y tal, que si no... Sí, pero no, nosotros no teníamos nada que ver con esto, que conste. Vamos a olvidarnos del tema. No vamos a hablar de ello. Es la local. Ya. Que no pueden hacer mucho. Que dicen, sí, la ha matado, pero... ¿Y qué hago? Pero, ¿está el coche delante o no? Bueno, da igual. No vamos a pasarnos ahora, por favor. Es local y nos llamaba de Tarragona, así que dirán, que se encarguen los de allí. Sí, no tenemos bastante con el tío este del coche que no para de dar por saco. No, pero que supongo que no, que vamos a dejar el asunto, ya se las apañará. Nosotros no teníamos nada que ver, os lo juramos, no, nosotros somos gente legales y ya está. Y bueno, esperamos que la próxima semana tengamos una llamada más normal, a ser posible. ¿No? Digo yo. Sí, digo yo. Bueno, el caso es que si queréis seguir escuchándonos, un poco absurdo que os lo diga mediante el programa, pero tenéis la dirección, ya sabéis, www.orgiásticos.com o www.moncadaradio.com. Pero mejor vais a orgiásticos.com porque moncadaradio.com es una página web de esta radio y la de orgiásticos.com es nuestra. Entonces, nos gusta más que vayan a la nuestra, ¿no? Porque para darle dinero a Mario, que ya tiene 3 o 4 chalés por ahí, pues mejor no nos lo dais a nosotros, pero nos dais la satisfacción de saber que hay gente que va a nuestra página web y todas esas cosas, que es mucha, ¿no? No es mucha la sensación de todas esas cosas. ¿Te has enterado de lo que te he dicho? No. Bueno, da igual. Vamos a poner un tema musical tuyo, va. Es que... ¿Qué? Antes, cuando he entrado en El País y tal... ¿Qué? Para mirar... En El País... Noticias. En el periódico, sí, quieres sí. referente. No en el periódico de El Periódico, sino en el periódico... Sí, titulado ya, El País. Ya me es que es un follón. Tienen esos nombres, El Mundo, El País, El Periódico. Buscando he encontrado una noticia que es muy buena. Luego. Y es de un periódico serio, que es lo peor. Que yo normalmente las encuentro por periódicos de estos chorras o portales de internet que se dedican a esto. Pero es de un periódico serio a nivel nacional. Ya. Bueno, gracias. ¿Cuál es el tema que querías poner? Don't Look Back in Anger, ese famoso tema y espectacular de Oasis, de su primer disco, el What's the Story Morning Glory. Vale, sí, pero... Don't Look Back in Anger. Vale, número 4. Sí. Muy bien. You said that you've never been, but all the things that you've seen. Está bien el tema. Don't look back in anger, I hear you say. Está bien el tema. ¿Cómo que está bien? Está bien, si no, si ya lo conocía, a ver. Joder. ¿Cómo que está bien? ¿No está bien? ¿Qué quieres que diga que está mal? ¿Con qué canción estás tratando? ¿Ni con qué grupo? ¿Ni con qué disco? Esto no es un programa musical. ¿Y? Pero hay que poner detalles culturales, musicales. Yo he puesto... La petarda de Gwen Stefani. Una culturalmente impresionante. Tiene un... Y vieja. Una belleza cultural. Todo lo tuyo. Bueno, yo a lo mío y Jordi a lo suyo, porque ha llegado la hora de la sección de deportes. Tenemos que ponerle otra cabecera a Jordi, es un poco triste. Es un poco triste, pero tenemos que ponerle otra cabecera a Jordi. Buenas noches, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué, fuiste a Viena a ver el partido de España con el pase que te dimos? No, primero, el pase no lo vi. Joder, ¿cómo que no? Si se le dije a Mario que te lo enviara. Mario, por favor. ¿Qué pase? Hostia. Pues no, creo que se quedó el camino, ¿eh? Pero bueno, no, que tampoco te vas a ir, o sea, que tampoco te preocupes. Hala, ya estamos, faltando al deporte español. Vamos a venga, ¿sección ya? La tarjeta de Gol Televisión a Jordi para que... Venga, se ponga el día. Tengo que estar dando un debate hoy... suculento. Ah, vale, pues entonces, perdón, perdón. Vale, Jordi, vamos. Vale. Jordi. Sí. Ya. Sabemos que normalmente estás en el bar, pero hoy has llegado antes, ¿no? Al bar. Y has empezado a beber antes de ahora. Pues... No. Pero tenemos dicho que antes de las 11 no bebas. Pero es bueno, que está hecha, ¿no? A ver, pues hoy, a ver, quería comentar dos cosas y poner dos titulares. Bueno, ¿vale? a ver, no te salgas de madre, que estás tú hoy muy reivindicativo, muy chulo. A ver, ¿qué quieres hacer? A ver, primero deciros dos comentarios. ¿Sobre Henry? Bueno, ese, sí, sobre, a ver, aparte de eso... ¿Qué te ha pedido ya, Jordi? No, aparte de eso quería comentar un poco la lesión de Ibrahimovic, pues que no lo vamos a tener para el derbi solamente, que es una auténtica putada. No, para el derbi a lo mejor llega, pero bueno, luego, sí, habla. Y otro comentario, pues simplemente, bueno, que tú has dicho, la mano de Enrique, bueno, realmente yo pienso que ese partido se tenga que repetir. Hombre, pero bueno, es que no es mano de plan, no, le ha dado sin querer, no. A ver, es un golazo con la mano. La verdad es que, bueno, una asistencia en todo caso, pero una super asistencia con la mano, ¿eh? Si fuera jugador de balonmano, tendría su mérito, ya te lo dije yo. En el deporte que vamos a hacer hoy extraño, hubiese valido, pero como no estamos en ese deporte, estamos en el fútbol, pues no. Pero bueno. Es muy italiano, ¿no? El deporte. Luego... Exacto. Y los dos titulares que quería poner, pues... A ver, haz un sumario de lo que vas a hacer hoy, porque te estás aquí pegando un desparpajo. Venga, va, pongo la cabecera. Qué pesado con la cabecera, tío. Qué pesado eres con la cabecera, tío. Ya ves. Más pesado que Mario Sánchez. A ver. Te la pones mientras cagas y todo. Venga, va. Jordi, habla. A ver, el primer titular pondría Madrid no ha pasado, ya se acabó el triplete, adiós triplete para Madrid, o sea que adiós, ese sería el titular, adiós. Y lo tenía guardado de la semana pasada, sí, ya, sí, ¿no? Sí, como no hubo programa, dice yo esto no me lo pierdo. Y el otro titular sería el debate que quería hacer yo hoy, que es, no quiero ofender a nadie españolista, ni a nadie que se sienta muy español con la selección y tal, pero ¿por qué Pip tiene que haber partidos de la selección española que no valen para nada cuando está la Liga al Rojo Vivo y todos queremos ya que ver el Barça? ¿Y por qué tienen que poner partidos que no valen para nada? O sea, yo eso me da mucha rabia. Me da mucha rabia ver a España, a Armenia. En esta semana no, porque había jugado contra Argentina y era un partido atractivo. Pero otras muchas semanas, España-Armenia, España... Y contra Austria. ¿Qué es esto? Austria, ¿qué es esto? Contra Austria. ¿Qué es esto? Por Dios, ¿qué es esto? Y encima yéndote a Viena, que para eso te quedas aquí, para jugar con los cuatro patados esos, te vengan aquí. Un respeto a Austria. Oye, es una selección mediocre. Saludos a Austria. No, si los mataos eran en España, los mataos. Ah, era Austria. Vale, pensaba que era España, los mataos. Pero si vamos, si se lesiona al Albiol, pues es bueno. ¿Quién? ¿no? Ah, bueno. Sí, pero no, es que sí. Hay más del Barça que se puede lesionar que del Madrid. Sí, bueno. Hombre, básicamente porque del Madrid van poquitos, pero bueno. Y el portero, que no se lesiona nunca, y casi. Poco más. Hombre, también se puede lesionar, pues puede pasar. Pero no te rabia vosotros, no te rabia eso. No, hombre, no, la no. Verdad es que yo ni hubiera puesto a la Argentina ni nada. Yo no hubiera puesto sesión de esa mientras... si España ya está clasificada, pues ya está. ¿Para qué jugar? Claro. Vamos jugando amistosos. Es que luego a media temporada. Los amistosos, claro, se juegan antes de las competiciones para ir preparando. Claro. Ya está. Luego se quejan de que el Barça ahora tiene que jugar el próximo mes. El Barça tiene que jugar 10 partidos en 30 días. O ¿sabes? Que es de locos. Pero también te digo una cosa, ¿eh? Que los futbolistas están muy mimados, viven muy bien, porque en muchos otros deportes, vale, la intensidad es diferente también en algunos deportes, pero juegan con mucha más intensidad y muchos más minutos y muchos más días y no se quejan tanto. Aquí los futbolistas están muy consentidos. Aquí juegan más de un partido a la semana. ¡Ay, por favor, que me voy a morir! No es para tanto, ¿eh? Un jugador físicamente debería estar preparado para resistir dos partidos por semana, ¿eh? Debería. Y si no al completo, como mínimo 90 minutos y 60 o 70 en otro. O sea, no creo que sea un esfuerzo tan grande, ¿eh? Oye, los jugadores también tienen unas agujetas, ¿eh? Después de un partido. O sea, no son robots. Entonces, ¿cómo vas a jugar un partido? Agujetas, hombre. Agujetas tendrán... Agujetas tendrán pocas, porque piensa que están acostumbrados a jugar bastantes. Entonces, no es lo mismo que tú que juegas un partido, Jordi, cada tres meses. Pero si lo juegas habitualmente, agujetas sientes pocas. Hombre, a ver. Yo digo que hay deportes como el baloncesto, NBA, que son 82 partidos por temporada. ¿Pero por qué son negros? Eso es otro mundo, son negros. Son negros. Pero son negros. Pero hay blancos también. Sí, pero los blancos se rompen a final de temporada. Los negros aguantan. Y encima que... No, bueno, a ver, pero... En fútbol... Un partido de básquet tiene, o sea, en principio, un cansancio menor, vale. Pero es verdad, o sea, la temporada no es que sea un poco más larga, es que es infinitamente más. Y si en vez de 82 jugaran 100 partidos, también los aguantaría. O sea, mejor... Pero también en el caso del fútbol, cuando se sobrecargan y tal, luego pasa lo que pasa. Mira a Foé, por ejemplo. Foé. O sea, yo creo que sí, al que se le fue los ojos. Sí, se le fue. O sea, yo creo que tendría que haber un tiempo, no sé, dos meses o tres meses, pero donde se juega la sección, solo la sección española. Pero eso es una cuestión de más, perdona Jordi, más de sí. Genética, ¿eh? O sea, no es más tanto de sobrecarga, sino cuestiones cardíacas y demás. Esas desgracias, por suerte, pasan a muy pocos futbolistas y tiene que ver más con cuestiones de salud general que no se descubren a veces pronto, pero que no tiene mucho que ver con el sobreesfuerzo físico muchas veces, ¿eh? O sea, con el sobreesfuerzo físico te puedes lesionar, romperte la pierna, te puedes hacer muchas cosas, pero esas cosas no suelen pasar, por suerte. Por suerte. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, Jordi, que ya sé que estás rebotado, pero no nos vas a consumir el tiempo hablando solo de eso. A ver, habla de otras cosas, que eres un rebotado de la vida. Bueno, a ver, o sea... Va, te voy a poner tu cabecera para que te sientas a gusto. Qué pesado que eres, tío. Madre mía. Te romperé el puto CD de la cabecera, tío. En serio. Pero no ves que es para que no hablemos tanto, porque si no es un poco coñazo. Va, venga, Jordi, sigue. Otro tema. A ver... Cada tema, una vez la cabecera. Venga, va. Otro tema. ¿Pasamos al deporte extraño o hablamos de otro tema? ¿Qué es decir? A ver, tenías algo más de que hablar. Me has hecho un sumario inmenso. Algo tendrás más, bueno, que hablar. Bueno, la eliminación del Madrid, pero eso yo creo que no hay más que hablar. No hay más palabras. No hace falta decir nada más. Jordi. No hace falta decir nada más. De Jordi. Árbitro. Fallamos... Hay que decir que la borda fue una mierda, fallamos bastante, ¿eh? 5-1, 5-0, 3-0. El Jordi fue el que más acertó y quedó lejos. No, Jordi. Yo dije 3-0, o sea que quedé un poco lejos, sí. ¿Crees que Ibra y CR9 estarán para el Clásico o qué? Hombre, CR9 sí, Ibra está dudoso, ¿no? Sí, mira que es putada que CR9 se tire toda la temporada de lesión contra el Barça, vaya a jugar y Ibra no. Pero yo quiero que jueguen todos, sinceramente, quiero que jueguen todos, más que nada por una cuestión. Si el Barça gana, yo no quiero luego, no, es que faltaba tal, es que faltaba el otro, que es lo que llevan haciendo años. No. A ver si nos salía, CR9. Sí, a ver, del Clásico hablamos la semana que viene mejor, ¿no? Que aunque quedan dos días, ¿no? Vale. Pero va, ya sepamos si juega Ibra o no. Acordaos, me lo dijeron y ahora que Vidal está de baja, no me extrañaría que Muniesa jugara de titular contra el Madrid. ¿Sabes qué le pasa a Vidal, no? Que tiene gripe A y está lesionado, aparte. Como tú. Porque queríamos tocar nosotros la gripe A, vamos a morir todos. Sí, el Turella ya también tiene gripe A. Sí, es verdad. Son negros. Yo lo siento por él. Son negros. Desde aquí mis condolencias a pero, a Turella ya. A ver, son... Eso compensa el ramo grande que tiene, pues ya está, hombre. Son negros, nadie ha dicho que haya mutaciones interraciales ni... Bueno, da igual. Ya estamos ahí haciendo amigos. No, que es coña. Yo creo que sin Turella... Estar jodida la cosa. No te creas, si juega contra el Madrid... Pero hombre, vamos, sobraos. Eso el año pasado todavía, pero ahora que Busquets ya es más sólido, no es lo mismo que Touré, no es lo mismo, pero Jurlín da un buen nivel. Yo creo que la base bajada de Touré, si solo es esa, no se notaría tanto. Podríamos jugar bien, un buen partido. El año pasado se notaría más, ¿eh? Pero este año ya yo creo que... Además, incluso si me apuras, Keita podría incluso jugar de pivote también, o Piqué. O sea, hay jugadores, ¿eh?, para jugar en esa posición. Márquez. Sí. Pero Márquez. Pero Márquez no aguanta 90 minutos. Márquez se le rompe la pierna antes. No, Márquez no. Yo pondría antes a Busquets. A Muniesa. A Busquets, a Piqué, segunda opción. Tercera opción, ¿a Busquets Keita? De central? ¿A Busquets de central? Joder, Busquets de medio pivote. Ah, vale, hombre. Coño, es su posición. Vale. Bueno, y Busquets jugaba en las categorías inferiores de central, o sea que tampoco sería descabellado, plantearse. No es lo mismo jugar infantiles que en... Yo te... Touré juega de todo. Sí, Touré, si hace falta, juega de central, de delantero centro, de extremo, de portero. Bueno, pero que ya hablaremos de eso la semana que viene, va. Más cosas, Jordi. Deporte extraño, va. Deporte extraño. Venga, deporte extraño. Primero todo, antes de empezar con el deporte, ¿sabéis por qué los italianos son tan guarros? ¿Son tan guarros? ¿Es un chiste? ¿La liga italiana es tan guarro? No es un chiste. Bueno, a ver, se podría hacer un chiste, pero no hace mucha gracia. Por eso lo digo como si fuera una pregunta normal. Es que es... No, porque bueno, me acabo normal. De entrar. ¿Sabéis qué significa calcio en español? ¿Qué? Dime. Patada. Yo no lo sabía, ¿eh? Por eso son tan guarros italianos. Hombre, yo por eso te he mandado el trabajo de investigación sobre el deporte que tienes que presentar hoy, y que es el calcio histórico fiorentino. Florentino Pérez, bueno. Empezamos con el fiorentino, no Florentino. Bueno, sí. Que es, el deporte se llama, como tú bien has dicho... Calcio histórico calcio... fiorentino. Ah, lo haces tú. Venga, venga. Calcio hazlo. Histórico fiorentino. Hombre, pronunciación italiana. Calcio histórico fiorentino, vale. Calcio vale, histórico pues... fiorentino. Ya. Lo hemos entendido ya, lo hemos oído, sí. Calcio, histórico, Florentino. Sí, sigue, Jordi. Bueno, es la forma de fútbol que se originó en el siglo XVI en Italia, como bien aclara el nombre. En la piazza de Santa Croce de Florencia, ¿vale? Y Florencia. Exacto, o sea, es la cuna de este deporte, pues el calcio, o sea, es un poco la mezcla del calcio y el rugby, ¿no? Del origen italiano del fútbol. Y del rugby, es un poco una mezcla. Y bueno, se puede poner porque se puede jugar tanto con los pies como con las manos. Y el objetivo, pues bueno, evidentemente es lanzar la pelota sobre un lugar designado pues en el perímetro del campo. ¿Sabes? Ah, entonces, este deporte es que se debería haber dedicado en Lee, ¿no? Porque como se puede jugar con los pies y con las manos ahí también... Ahí está. Es que es bueno. Y bueno, no me mires así. El Lee ha sido un guarro. Y deberían haber expulsado ese partido, deberían haberle... puesto 5 goles en contra a Francia, por eso. Es que eso es una guarrería como una casa. Pero sigue. Y el campo de juego es un foso de arena gigante. Entonces hay un árbitro, hay 6 jueces de línea y un maestro de campo. Sí, hay mucha gente para arbitrar, no sé por qué hay tanta gente, pero bueno. ¿Pero alguien juega eso hoy en día? Sí, no, juega gente. A ver, originalmente el calcio era para ricos, ¿vale? Para aristócratas ricos. Y dicen que hasta el Vaticano jugaba, o sea, hasta que el Vaticano los papas jugaban. O sea, ¿tú te imaginas a los papas ahí con la túnica ahí jugando a... un partidito de calcio histórico fiorentino? A pegarse patadas, sí. Ahí. Hombre, pero tendrá alguna abreviación, ¿no? Lo llamarán calcio o algo, porque si tienen que llamarlo siempre calcio histórico fiorentino... ¿Puedo entrar patada a Florentino Pérez? No sé, quizá, yo qué sé. Calcio. Algo así, no sé. No sé. Después de lo de ayer, más a Florentino. Este deporte, pues, durante 200 años no se practicó, ¿vale? Se dejó de practicar por los motivos por pereza. Por motivos X, supongo. Pero revivió en el siglo XX. En el siglo XX revivió otra vez y hoy en día, pues, tres partidos se juegan cada año, ¿vale? En la Piazza de Santa Croce, como he dicho antes. Tres partidos. En la semana del 3 de junio, ¿vale? ¿Qué? O sea, siempre, cada año, tres partidos en la semana del 3 de junio en esa plaza. Y bueno, y la versión moderna pues permite... Eso es muy bueno, me ha hecho mucha gracia. Porque la versión moderna permite, ¿vale? Lo que voy a decir ahora está permitido. Cabezazos, puñetazos, codazos y asfixia. O sea, que se puede asfixiar a alguien. ¡Pásame la pelota! No es broma. O sea, es de Wikipedia. O sea, que si alguien muere ahí de asfixia, pues no pasa nada, es algo corriente. Y está prohibido, en cambio, que ya me diréis a ver lo que es, un chupapuñetazo y patadas en la cabeza. O sea, patadas en la cabeza es... ¿Chupapuñetazo? ¿Qué coño es eso? ¿Chupapuñetazo? ¿Qué significa? ¿Que alguien te va a pegar un puñetazo y tú lames el puño? ¿O qué? No, no, no entiendo. Zidane podría jugar por los cabezazos. Sí. El Pepe no podría jugar, ¿ves? El Pepe, porque patadas la cabeza no está prohibida. Pepe no podría. Pepe va demasiado. Debe buscar un deporte un poco más violento si lo hay. Y eso es todo. ¿Hay algún mundial de calcio histórico fiorentino o solo las jornadas? No, solo se juega en Florencia. No se juegan más partidos del mundo. Es lógico. El fiorentino, pues, se juega en Florencia. O sea, que se valga la asfixia es tan grande. Pero se imagino quitándole los cordones a las botas y estrangulando a él. Pásamela. Pero hay que poner... ¿Qué hay, porterías o cómo va eso? No hay portería, simplemente, o sea, ellos vale pegarse. Digamos, hacen un perímetro, delimitan un perímetro y el objetivo es lanzar la pelota ahí, así de, no sé. O sea, así de tonto. Ha ocurrido que eso típico de las chancletas en la playa, ¿no? Una chancleta en la chancleta y estaba portería o perímetro y ahí tienes que meter la pelota y ya está. Ah, vale. Qué cutre que son. Sí, con chaquetas, ¿verdad? Los fiorentinos estos. La cosa estaba en pegarse y no sabían cómo. Y bueno, vale. Pues de esta forma mismo. Bueno, Jordi, que muy bien, ¿eh? Que un buen trabajo de investigación. ¿Hablamos de Henry antes de que te vayas o no? ¿De quién? De Henry, de Thierry Henry. Un jugador que juega en el Barça, francés. Uy. Negro. Vale, sí, tiene 32 años, sí. Por ahí. Claro, lo tengo aquí al lado, espérate. Thierry, ¿te quieres poner? No quiero. Bueno, pues ahora no se quiere poner nada, déjalo. Ya está ahí. Jordi, por favor. Enric, no, ¿eh? Enric. Enric, Thierry. Sí. ¿Qué opinas de lo que pasó, Jordi? A ver, yo creo que él no tiene la culpa, o sea, él es... La culpa es del árbitro, eso está claro. No, más que el árbitro, asistente, porque el árbitro no podía ver nada. Asistente, bueno. Sí que tenía que haberlo visto. Pero lo que quiero decir es que no fue, por ejemplo, como la mano de Agüero. No sé si es algo. La primera mano de Henry, dejaos de forofismos y de tonterías. Yo soy fan del Barça como el que más, pero la primera mano de Henry es más voluntaria que cualquier otra cosa. Es voluntarísima. Claro que es voluntaria, pero o sea, digo que no. No, pero no es en plan, se ha rozado, no. La ha dado con intención. Pero me refiero, si estoy de acuerdo, pero me refiero que no es como la mano de Agüero que intenta engañar al árbitro. Es decir, quiere meter un gol con la mano, eso sí que no. Pues él lo que hace es, instintivamente, pues se le va el balón y con la mano pues lo controla. Hombre, pero instintivamente, un jugador que tiene 32 años, que lleva 15 años como profesional, esos espasmos se le quitan, porque saben que cualquier mano como esa, en cualquier momento el árbitro le da por sacarle tarjeta amarilla, incluso lo puede expulsar por eso. Y no pasa nada. Pero tarjeta amarilla se la lleva. O sea, tarjeta amarilla se anula el gol, o sea, eso lo sabe. O sea, que no digamos de tontería. El Lee metió la mano ahí porque quiso e intentó colarla. Yo en parte lo entiendo, porque en la situación en la que estaba Francia, pero bueno, la culpa es del árbitro, al fin y al cabo, ¿eh? Porque, es mundial, bueno, ¿eh? Es del asistente. Norris, ese gol se anula, se le pone tarjeta y ya te puedes poner a protestar, que si te pones a protestar mucho te vas a la calle por tonto. Yo no lo repetiría el partido. ¿Por qué? Porque a ti el Lee siempre te ha caído bien, pero eso no, es tontería, eso no, porque, son forofismos, tío, son forofismos. Por esa ley hay que quitarle un mundial a Argentina, si nos ponemos con eso. Pues se repitió la final. Pero ya, no hay que repetirlo. Fallo arbitral, no, pues ya está. Pero porque no pasó en ese momento, bueno, vale, pero si esto está reciente, pues está para corregir errores nuevos. A ver. yo, sí. No hay que repetirlo por un simple, una razón muy simple. O sea, el fútbol también, dentro del fútbol, del espectáculo del fútbol, también influye y claro, los errores humanos del árbitro en este caso. A ver, pero que yo no creo que se tenga que repetir. Es que estáis, y en un momento decisivo, por eso os estáis equivocando. Yo no estoy diciendo... Estáis siendo causalistas. No estoy diciendo que se tenga que repetir el partido. Si ya el árbitro no lo ha visto, pues mira, no lo ha visto y desgraciadamente es así. Francia ha pasado injustamente, pero ha pasado, vale, no pasa nada. Pero que igualmente la acción es reprobable de Henry. Es una acción lamentable, desastrosa. Y acaba de pedir perdón. Bueno, yo creo que está bien que pida perdón, pero bueno, no sirve de nada. ¿Qué ha pasado Francia? Sí, yo tampoco repetiría el partido, ¿eh? O sea, yo creo que si ha pasado, pues mira, ha pasado. Pero que es una injusticia, está clarísimo. Y que Henry al menos ha tenido la decencia de pedir perdón. Pero que no pueda decir nada, porque solo le faltaría decir, no, es que... Menos mal que al menos ha sido un caballero y nos ha justificado, porque... Imagínate que pasa en el Egipto-Argelia. Imagínate, pobre árbitro. El árbitro sale vivo. Lo matan. No sale vivo. No, y es que es eso, pero bueno, que no pasa nada. Son cosas que mira, que pasan y ya está. Y si le vuelve a pasar, pues lo justo será que se le saque tarjeta y que se anule el gol. Pero bueno, yo supongo que después de lo que se ha armado, Henry irá con más cuidado, ¿eh? Porque ahora solo le faltaría que le pasara otra vez. ¿Puedo decir una cosa antes de acabar? Sí. No, yo. O sea, yo, ¿vale? Una cosa a la gente que nos está escuchando, que seguro que es mucha gente. Sí. Mamá, va a hablar Jordi. Hola, mamá, soy mamá de Alejandro, soy yo. Mamá de... no es pues, tu madre, no, Jordi. Hay que tener mucho respeto para los árbitros. Entre otras cosas, porque su labor es muy difícil y tengo que decir, pues si la gente no sabe, que yo soy árbitro, ¿vale? También. O sea, yo pito en categorías regionales de aquí sí. Y... Que sí, que tú sí. Tú lo sabes, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? Que sí lo sé, pero que bueno, pues, no te tires faro, Jordi. Porque, no, pero eso, o sea... La culpa eres es muy la, malo y no... La culpa es del asistente y no del árbitro. O sea, que el árbitro aquí no te pincha ni corta. El árbitro que dice asistente, el asistente no le dice nada, pues deja que, el gol. Es que cuando yo hablo de árbitro, estoy abreviando el comité arbitral en general, ¿vale? O sea, quiero decir, el árbitro y sus asistentes, me da igual quién haya fallado, pero que ahí hay un fallo y ya está. ¿Qué ha pasado Francia? Sí, y mira, no hay que repetir el partido porque... Es que en repetir el partido a lo mejor pasa Francia ganando 3-0, o sea, es que tampoco eso es garantía de nada, pero bueno, mira, ¿qué le vamos a hacer? Que te vaya muy bien, Jordi, ¿vale? La semana que viene otro deporte extraño. Te adelanto, a ver, que será uno... Que hay muchas pendientes, ¿vale? Hay muchas cuestas. Es un poco un deporte un poco peligroso, ¿vale? Venga, que vaya bien. Vale, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hala, ¿qué tenías que comentarnos tú? Que tenías una noticia por ahí o algo. Cualquiera, la que he encontrado nueva. Sí, la que has encontrado ahí de casualidad, va. Sí. Vale, espera, un segundo y ya. Intentan vender restos humanos de Mussolini en internet. Me encanta. Restos de su cuerpo, ¿quieres decir? Sí. ¿Cómo es eso? Ese hombre no está enterrado ni está agarrado. Quiero comprarme un... ¿Quieres un dedo? Un dedo de Mussolini. Para apuntar a la gente de forma fascista. ¿Quiere un brazo con la mano estirada para... Me encanta. Empiezo. La diputada italiana Alessandra Mussolini, nieta del dictador Benito Mussolini. Sí. Es que es muy grande que una diputada sea nieta de Mussolini. Hombre, no se puede condenar a la familia porque una persona haga algo. Si ella tiene méritos para llegar ahí, pero llega. Ya sabemos de qué... Hombre, imaginamos que tendrá una ideología más bien conservadora, pero bueno... Hombre, conservadora... Mientras se comporte y no demuestre un fascismo extremo. Es como si aquí fuese diputado Pocholo, ¿sabes? Mal caso. Hombre, pero suponemos que tendrá un poco más de cerebro que Pocholo, imaginamos, digo yo. Es Italia, ¿eh? Que en Italia no hace falta tener mucho cerebro para llegar a ninguna parte. Pero bueno, que no se le puede juzgar a la gente por ser familia de nadie. Venga, bueno, di. La nieta de Mussolini denunció hoy ante la policía de Italia... La venta por internet de supuesta sangre y restos de cerebro que pueden pertenecer a la autopsia de su abuelo cuyo cadáver fue colgado en un infarto cerebral. fue colgado en una plaza tras ser fusilado en el 45, como todo el mundo sabe. El gabinete de prensa de Mussolini, miembro del... Mussolini sí que lo sabe. Gobernante del pueblo de la Libertad, PDL, informa de que la nieta del dictador italiano presentó este viernes la denuncia en cuanto se enteró de esta posible venta a través del portal de subastas eBay. O sea, tú entrabas en eBay y veías, ¿quieres cerebro de Mussolini? Y la gente empujando ahí, ¡ah! A 5 euros el gramo, ¿cómo va eso, sabes? Los supuestos restos se vendían por 15.000 euros. ¡Hala! Sí, sí, sí, ¿no? No es por 3 euros una uña, no, no, 15.000 euros. Acompañados de fotografías que muestran el bulbo y la sangre en una caja de madera. Ya está. Un asunto del que la diputada pide que se encargue la unidad de crímenes informáticos de los carabinieri, de los caramierderi. Hala, pasándote con la policía italiana, ya estamos. Es que... ¿Qué? Me hace gracia. Carabinieri. El tema me hace gracia que lo mostraran en fotos en una caja de madera con los restos del cerebro en su cajita. Es un poco sádico, ¿no? Eso, en plan, un poco sádico es que enseñar esas cosas. Pero eso, a ver, vamos a ser serios. El cerebro de Mussolini, a ver, si no lo han congelado el cuerpo, debería estar bastante putrefacto. Por no decir completamente, desde el 55 al 2009 son 64 años. A ver, un cerebro humano... No, yo de medicina sé poco, pero yo juraría que 64 años ha dado tiempo a que se descomponga, ¿eh? Y en menos. O sea... Desde eBay aseguran que el material fue retirado antes de que apareciera ninguna oferta, ya que el anuncio violaba las normas del portal. Hombre. Que prohíbe la venta de Mussolinis, de material orgánico humano. Ahí entro en duda porque ¿quién te ha dicho a ti que Mussolini fuera humano? Pero bueno. Tendría que haber especificado animal también para generalizar un poco más. Pero bueno, sí, que ha estado interesante, ¿no? La cosa. Esta noticia era mejor que la anterior. Pero, no sé, es que a mí me llama la atención cómo alguien consigue el cerebro de Mussolini sin que nadie se dé cuenta y cómo lo puede conservar 64 años sin que... Es que para eso pasara cuando pasó la plaza pública, alguien se tuvo que acercar, abrirle la cabeza a Mussolini, sacarle el cerebro y meterlo en un congelador máximo durante los próximos 60 años pensando, dentro de un tiempo existirá una cosa que se llamará Internet y lo venderé por ahí. La cosa está en que... supuestamente conservaba esta pieza, por llamarlo de alguna forma, el Policlínico de Milán. Pero ¿cómo es? Es que no lo entiendo. ¿Lo analizaron ahí los restos? Sí, que de la autopsia realizada el día siguiente de la exposición pública del cadáver. Anda. O sea, después de que lo fusilaron y fue colgado, el Policlínico de Milán le hizo una autopsia. ¿Que pa' qué? Si todo el mundo sabe de lo que ha muerto. Sabe que lo han fusilado. Pero, bueno. Por hacer algo. Ahí estaba. Según el Policlínico, los restos biológicos fueron completamente destruidos y es falso. Pero tiene su gracia. Ya. Está interesante, pero como bueno. Aquí si vendiera... Franco. Vas al Valle de los Caídos, quitas ahí la piedra y vendes la... calaveras de Franco. Bueno, es lo que tiene. Duraría mucho. Que sí, que nos queda muy poco de programa y vamos muy justo de tiempo. Suspendemos la frase célebre de esta semana para la que viene. Iba a comentar, que me he acordado de la frase, una de Quevedo, pero la dejamos para la que viene, para la semana que viene. Es un tío serio, pero bueno, Quevedo tenía sus cosas. El ser judío le daba su gracia, porque le daba su gracia. Ya estamos con los judíos. No, verdad. Bueno, no era... abiertamente judío, pero todo el mundo sabía que tenía ascendencia judía. Judito. Era un medio judío. Oh, a ver, Hitler, por menos que eso, ya lo hubiera fusilado, pero bueno. Vamos a ver. Dejémoslo ahí. ¿De dictadores sois la cosa o qué? Sí, ya nos hemos mencionado a los tres europeos así, más o menos. Bueno, solo nos quedaba Stalin, pero No ha salido. Bueno, ahora lo he dicho yo, pero no. Otro día ya hablaremos de Stalin, si acaso. Tema musical, Safri Duo, Apply It Alive, y eso. ¿Qué te da con Safri Duo últimamente? No sé, es que lo primero que he visto. Recordando viejos tiempos. Es en directo esta versión, ¿eh? Todas me parecen igual. Escucha los gritos, es que es la misma, pero en directo. Bueno, y este era el tema de Shafri Duo, Apply It to Life, un tema como otro cualquiera de los que podríamos haber puesto, pero hemos puesto este. Hombre, como otro cualquiera, ¿no? Como otro cualquiera, sí. ¿Qué pasa? Que se te escucha ahí de fondo. Es el puto tema que pones siempre. No, no, este Shafri es otro. Duo solo tiene una puta canción. Solo tiene una canción. Y la remixan. La que llevas poniendo durante 3 años. Bueno, el caso es que... ¿Cuántas veces ha sonado en este programa? En Sueños Orgiásticos, esta creo que es la segunda o la tercera vez. En Sueños Orgiásticos. La segunda o la tercera, sí. Y en La Serpiente Plateada, una o dos veces. O sea... Una o dos por temporada, ¿sale? No, no, una, o sea, eso sí, sale... Una por temporada, más o menos. Pues esta temporada llevan dos. Ya. Esta temporada ya ha caído dos veces, así que... que no se repita, ¿eh? Que estamos a... Bueno. Diciembre y... Estamos ya concluyendo la... Lo que viene siendo el programa. Y le denotamos cuando ha llegado el momento de... Que saludemos a Marco. Buenas noches, Marco. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Te vamos a recibir como tiene que ser, como siempre, con buena música. Ahí, con esa música alegre que tanto entona contigo. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo ha ido la semana? Bien, bien, tirando como siempre, tampoco sí, nada. No, no ha sido muy eufórica tampoco, ¿no? No, no, de lo normalillo. Sí, no ha sido nada del otro mundo, vamos. Exacto. Pues sí, lo típico en ti. Pero bueno, ¿qué nos comentas? Supongo nos llamabas para hacer tu crítica semanal, para sentirte productivo por una vez en tu vida, digo, una vez a la semana. Y eso, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo has visto el programa, Marco? ¿Qué? Pues sí, lo quería analizar un poco, quería comentaros un par o tres de cosas. Bueno, analizarlo. Dices cuatro cosas que están más o menos articuladas. De ahí a analizar. Pero bueno, sí, te entiendo. Era por decirlo de alguna manera, sí, claro. Sí, que suena mejor. Sí. Bueno, Tizona, muy mal, ¿eh? Saluda a Marco. Buenas noches, Marco. Hola, Tizona, ¿qué hay? Es que es un solidario este hombre, no saludas ni nada a la gente. Bueno, estoy acostumbrado, tampoco pasa nada. Bueno, te preocupes. Sí, cuéntame. Nada, os quería comentarlo de... Nada, que he estado escuchando un poco el programa. Me ha gustado la noticia esa que antes hay un hotel que donde se puede dormir con hámsters. Y bueno, pasar para hacer un poco lo que hacen los hámsters no es nada mal, la verdad. Sí, sí, es una interés particular. ¿Vas a ir a Nantes a vivir como hámster? No lo había pensado, no me lo había planteado, pero demasiado bueno, lejos, un par de vueltas. Demasiado lejos, ¿no? Hombre, Nantes. Si no ha pasado de Ripollet todavía. Sí, creo que está más lejos, ¿no? Está pasado. Sí, está un poco pasado Ripollet. Está un poquillo al norte. Dos o tres paradas más. Igual lo dejamos para un futuro, ya veremos. Sí, yo creo que para dentro de 10 o 15 años. ¿Pero te gustaría? Bueno, no sé, que habrá que probarlo. Yo no es que sea un vividor y que lo pruebe todo, pero no, bueno, todo, por no decir casi nada. Ya. Bueno, cada uno va lo que va, ¿no? Pero... Que sí. Marco, nosotros te queremos, en serio, que de verdad, que es broma, es verdad. Sabemos que disfrutas de la vida como nadie. Bueno, cuéntanos, a ver, ¿qué más piensas del programa? No nos vamos ahí a atascar en la hamstervilla. Nada, luego los temas que he ido poniendo, me ha gustado que pusierais de Oasis. A mí el tema así guitarreo, pues... Ustedes sabes que soy un tío tierno. Sí, que eres un tío vivo, que te gusta la fiesta y todo. Exacto. Eso. Exacto. ¿No? Y bueno, y aparte de eso, pues nada, la chica del tarot orgiástico, que bueno, no sé, yo me veía mal, ¿no?, llamando al tarot orgiástico para ver si me podía suicidar antes. Sí. Cuando estaba mal. Ahora ¿ves? Hay gente que todavía tiene cosas peores que tú. Bueno, es lo no que sé pensaba, si... ¿no? Que vaya recurso también. Bueno, el mío no era mucho mejor, era el mismo, pero era un caso diferente, no sé. A ver, a ella, perdona, que al menos es un poco más lista, porque ella no se quería suicidar, ella quería matar a otra persona y la ha matado. Que es un poco más como... Como más que tu vida vale más que las de esto, pero... Más espabilada, sí. Sí. Pero que bueno, que también tus ideas no están mal, ¿eh? Nunca hemos dicho que vivan mal la vida, ni mucho menos, Marco. Entonces, ¿una valoración positiva del programa? Sí, por supuesto. Hoy ha estado fresco, hoy ha estado a tope. Perdona, que te he interrumpido. ¿Qué ibas a decir? No, no, nada, nada, nada, eso, nada, ya de hecho ni me acuerdo tampoco. Joder, qué memoria. Tío, tendrías que comer pienso, de hámster. Vivo al límite, tampoco tengo tiempo para recordar mucho. ¿Has quedado que Marco siempre destaca las canciones que yo traigo? Eso dice mucho sobre el criterio musical, ¿eh? Hombre, si pongo Safri Duo y ya lo ha comentado, no lo va a comentar 40 veces por temporada tampoco. Pero bueno, ¿qué es? Bueno. Sí. Hombre, no sé, ya te digo, mi Oasis, pues como soy así tierno y ya sabes que sí, declaro rápido. Que está muy loco, que está muy loco. Bueno, sí, llámale como quieras, sí. Sí. Está, una persona sensible, ¿vale? Ahí, ahí, ahí. Bueno, pues muy bien. Entonces ya está, ¿no, Marco? Ya ha llegado al final, no, no sabes sí, qué decir, ¿no? Sí, bueno, queráis, pues me colgáis y ya está, no tengo problema. Bueno, pues a eso íbamos. Venga, Marco, que te vaya vale. Todo muy bien. La semana que viene hablamos y ya nos comentarás qué tal, ¿vale? Venga, que vaya bien. Buenas noches. Adiós. Una y bueno, dime. Tengo una duda ahí. No, no tenemos tiempo, estamos fuera de tiempo. Di. El chaval este que se quería suicidar, que la otra semana se nos quedó ahí a medias. No se nos quedó a medias, yo creo que quedó claro. Yo dije que murió. Tú dices que simplemente colgó. Y yo sigo pensando que está muerto. ¿Has pensado en llamarle? No dejó ninguna referencia, ya llamará a él. No tenemos apuntado su número de teléfono. Si está vivo, ya llamará a él. O si quiere, llamará al programa después de la asistencia que le dimos. Continuará. Dejémoslo en continuará. Pero como poco, la semana que viene. Porque Sueños Orgiásticos ha llegado a su fin, ya sabéis. No hay más por este viernes. Volvemos la semana que viene, viernes 27 de noviembre, como siempre, a partir de las 10 de la noche en 104.6 FM, moncadaradio.com, orgiásticos.com, sobre todo www.orgiásticos.com. Y bueno, que ya veremos quién viene, quién no viene y quién se tiene que ir y todas esas cosas. Venga, buenas noches. Buenas noches. Malament. En aquest, miri, li donaré una dada que és esgarrifosa i és de les autoritats franquistes, eh? A l'any 39, al mes de maig,